La vaca baila cumbia en la pampa, la vaca baila cumbia en la pampa, y danza mientras pasta, y danza mientras pasta. Ven a bailar. Okay. Cumbia. Tunga, tunga, tunga, a la catunga, la catunga, la catunga, a la catunga, tunga, tunga, a la catunga, la catunga, la catunga. Era una hormiga muy salada, era muy tonta porque estaba enamorada. Se enamoró de un elefante porque creía que era importante. Filipinas, con su nariz abre latas de sardina. El capitán de las islas holandesas, con su nariz abre latas de cerezas. Ven acá, ven a bailar. Tunga, tunga, tunga, a la catunga, a la catunga, a la catunga, a la catunga. Tunga, tunga, a la catunga, a la catunga, a la catunga. La vaca baila cumbia en la pampa, la vaca baila cumbia en la pampa.